Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Volvemos a encontrarnos con un nuevo podcast semanal, como siempre. Esta reunión de dos horitas difundiendo todo el rock emergente de las bandas de habla hispana y desde aquí, desde la República Oriental del Uruguay. Hoy programa, como siempre, cargado, mucho material nuevo editado en estos días, mucha cosa para compartir. Vamos a tener nuestro espacio en concierto, hoy vamos a estarnos metiendo de lleno en lo que fue el recital allá por el año 1998, si no mal me equivoco, tengo que chequear bien el año, de lo que fue el festival uruguayo Todos por el Blues, que reunía en su momento a tres de las más importantes guitarras dentro del género blues aquí en Uruguay, como el señor Pablo Traverso, Juan Faccini y Jorge Surraco. Show que se grabara y después se editara bajo el título Todos por el Blues. Bueno, en nuestra segunda hora de programa vamos a estar repasando y metiéndonos entre el público y disfrutando lo que fue ese show en vivo de Todo por el Blues en el espacio en concierto aquí en Abriendo Cabeza. Como siempre, nuestros viajes musicales y bueno, mucho rock nacional como lo puede ser de otra forma. Esta semana, bueno, más que felices, estamos sumándonos a dos nuevas programaciones de dos nuevas radios amigas. Que bueno, se suman a esta comunidad de radios en torno al programa, así que muchísimas gracias a estas nuevas emisoras que confían en nuestro trabajo y nos dan este espacio para difundir lo que hacemos. Se dan una vuelta por Facebook, van a encontrar una publicación anclada ahí y van a tener los detalles día y hora, nuevo día y hora. Lo único que le adelanto, que vamos a estar ahora de lunes a domingo toda la semana, vas a tener una opción para estar disfrutando y compartiendo nuestro podcast. Por eso, bueno, ya estamos saliendo en Argentina, desde Chile, desde Venezuela, desde Perú, desde Colombia, desde México. Felices sin ninguna duda. Bandas que se quieran sumar a nuestro podcast, a toda esta movida de difusión en nuestras redes, en nuestro blog también, enviar su material en press kit de la banda, foto, video, música en MP3, y vamos a estar armando una carpeta con la banda completita para ir difundiendo en todas nuestras redes y evidentemente aquí en el podcast. En materia musical arrancamos viaje musical, instalados en Argentina, recibimos desde Neuquén a nuestros amigos de Baba Yaga. Suena Baba Yaga, suenan con este maldito villano. Caminando por ahí, en estabas en la cruda, sin ánimos de vivir. Justo un rastro en el camino, yo que pasaba por ahí, me detuve un instante y te vi sonreír. Te estuve buscando por el camino y no te pude encontrar ahí. Te estuve buscando por el desierto, soy tu villano y vengo por ti. Parafrasea un poco, nena, que no podés ni hablar. Es que te agarro la pálida cuando me sentí llegar. Estuve buscando por el camino y no te pude encontrar ahí. Estuve buscando por el desierto y no te pude encontrar ahí. Sé que vos no me ves, solo me percibí y no te pude encontrar ahí. Que no te puedo agarrar, que no te puedo encontrar ahí. Soy tu villano y vengo por mí. Santi Morán en la batería, Edu Andreu en guitarra, Claudio Chávez en vocales y Pablo Carrubán en el bajo. Todo el rock alternativo, todo el grunge de la gente de Baba Yaga desde Neuquén, Argentina, sonando en Abriendo Cabezas y bueno, abriendo, valga la redundancia, este nuevo podcast de Abriendo Cabezas. En Argentina estamos, en Argentina nos quedamos y vamos a recibir a la banda Damon, Andrés Díaz en guitarra, Fabián Celeiro en el bajo, Pablo Rodríguez Cortaberria en voz, armónica y guitarra, banda que allá por el 2018 grababan su primer disco de estudio en enero del 2018 en Estudio Picante de la mano de Pablo Rodríguez y Gustavo Díaz, disco que bueno contenía 8 track y debutaban oficialmente con el disco Ruleta Mental la banda argentina Damon. Lo que vamos a escuchar desde su nuevo, o mejor dicho, de su último material hasta la fecha, material grabado y editado en formato de EP. El disco se llama Rutas Peligrosas. Lo que vamos a compartir es el track que da nombre a dicho disco. Suenan Damon, suenan con este Rutas Peligrosas. Coming Sonando desde Argentina, la banda Damon, haciendo este Rutas Peligrosas, tema que da nombre a lo que es la última producción de la banda, editado en el 2021, LP Rutas Peligrosas. Seguimos viajando en nuestros viajes musicales de Abriendo Cabezas. Hoy nos va a estar llevando por varios países de habla hispana, así que va a estar moviditos nuestros paseos. Y de Argentina llegamos hasta Chile y te vamos a presentar dos recientes lanzamientos de dos más que interesantes bandas chilenas. El primero es de la banda Ciudad Z, último simple, como les decía, editado en el año 2025. La banda Ciudad Z presenta su nuevo sencillo llamado Ramal, una potente entrega musical que rinde homenaje a la historia ferroviaria de Chile. Ramal emerge como una evocación a los antiguos ramales ferroviarios que unieron al país del norte al sur y desde la cordillera hasta el mar. La canción, bueno, captura esa memoria colectiva a través de riffs oscuros y envolventes que tensionan pasado y presente en un solo viaje sonoro. Se trata de un tema que no solo resuena en lo musical, sino también en su carga simbólica y social también, invitando a reflexionar sobre el abandono de la infraestructura que alguna vez fueron fundamentales para la conexión y el desarrollo territorial del país chileno. Ciudad Z, entonces, y debutan aquí en Abriendo Cabezas con este Ramal. We'll be right back. cabezas. Pablo Teixeira abre tu cabeza. Y un primer 2x1 en nuestros viajes musicales instalados en Chile. Primero lo que era la banda Ciudad Z haciendo Ramal, su simple 2025. Y después sonaba en este 2x1 desde Chile la banda De Materia haciendo Círculos, este viaje emocional. Eso es lo que, bueno, propone la banda, una banda formada ya por el año 2021 que reúne tanto al lado más amigable del rock progresivo como con intensos riffs distorsionados e historias evocadoras que buscan conectarse con lo más profundo de la humanidad. De materia, bueno, está integrada por David Gómez en guitarra y voz, Jorge Molina en batería y voces, y Matías Osorio en bajo. Y el propósito de la banda es desafiar las estructuras con canciones que van desde suaves melodías introspectivas a potentes sonidos desgarradores. De materia sonaba desde Chile, cerrando este 2x1, y seguimos viajando. De Chile llegamos a Colombia y te presentamos a la banda Perro Parlante Simple 2025. Esto se llama Mírame. Please. Desde Colombia, el sonido de la banda Perro Parlante, que en julio del 2025 la banda, bueno, presentaba con este tema su más reciente videoclip, su primer videoclip, una producción profundamente emotiva protagonizada por Seth, el perro que plantea una reflexión sobre una realidad que rara vez reconocemos, cómo otras decisiones afectan emocionalmente a quienes dependen de nosotros. Este proyecto, bueno, marcaba también el debut como director de videoclip de Diego Abril, con guión coescrito, perdón, junto a la banda, y la producción audiovisual de dicho clip estuvo a cargo de Stick Mostaza Studio Film, con edición de Felipe García. De esta forma, bueno, la banda lanzaba en el 2025 dicho track como sencillo, entonces, y también como videoclip, la banda Perro Parlante sonando desde Colombia aquí en Abriendo Cabezas. Y en Colombia nos quedamos y recibimos también a otra banda amiga de la casa. La banda se llama Exiliados y vienen presentando ya desde el principio de este año, uno tras uno, lo que va a ser su disco oficial debut en estudio. Exiliados, esto se llama Lo Oscuro de Ti. We'll be right back. Lo oscuro de ti, el sonido desde Colombia de la banda Exiliados. Material grabado en el estudio Hell Sound Records en finales del año 2025. William Alberto Vega en vocales y guitarra. Cristian Camilo Vega en el bajo. Wilson Esteban Suárez también en guitarra. Y Juan Sebastián Balena en la batería. Exiliados presentando entonces este Lo Oscuro de Ti, primer simple adelanto de lo que va a ser el disco debut oficial de la banda a editarse en el correr de este año, esperemos. Así que todo el rock de la banda Exiliados, que bueno, pueden chequear este simple con su respectivo video en el canal de YouTube de la banda. Seguimos viajando, dejamos Colombia, nos vamos a ir hasta Perú. Y desde Perú recibimos a la banda Timolas, simple 2021. Esto se llama Hijo Pródigo. cabeza, 100% cultura rock. Y un nuevo 2x1 que sonaba aquí en Abriendo Cabezas, en nuestro tramo de viajes musicales por el mundo. Desde Perú, primeramente, la banda Tímolas, haciendo su simple 2021, llamado Hijo Pródigo. Esta banda peruana estrenó en el 2021 su último simple, como le decía, llamado este de Hijo Pródigo, grabado en el estudio de Carlitos Chacón, el sótano estudio en la ciudad de Tacna, Perú. Y la banda, bueno, está integrada por Milan Lukic en batería, Alfredo Corrales en guitarra, Jaime Benavides en el bajo y las voces para Will Paredes. Todos integrantes de conocidas bandas: Willy Paredes de la banda Aiken, Jaime Benavides de Extremo Sur, e igual que Alfredo Corrales, y Milan Lukic, ex integrante de la banda Extrémolo. Tímolas, entonces, sonando aquí en Abriendo Cabezas. Este proyecto, esta banda, dirigida por Milan Lukic, baterista y compositor peruano, que bueno, nos presentaba su último simple y después lo que compartíamos desde el disco debut de la banda Hypernaut, El disco se llama Ozymandias, un viaje por la psicodelia pesada, sin ninguna duda, banda que nacía durante la pandemia del 2020, el 4 de diciembre. Y Ozymandias es el álbum debut del quinteto peruano Hypernaut. Anteriormente el quinteto habría aparecido en medios internacionales al estar incluido con su primer tema en un compilatorio realizado por el portal de Doomstom latinoamericano junto a grandes bandas de la región. El álbum, bueno, mezcla sonidos e influencias de bandas de los 70 y 90, así como psicodelia pesada con el stone rock, y ha sido descrito en la plataforma de Bacán como la sensación que sentiste al oír todos esos grandes álbumes del sub pop de los 90 por primera vez. Como les decía, Ozymandias, bueno, apareció en radios online con tal solo una semana de lanzado en programas como Global Garage, Balish Morten y Stereo Stigman. También han recibido buenas reseñas de parte de sitios como Domnan Stonet y el Mango Wave Review, quien los ha descrito como Metallica en sus inicios, mezclado con Dozer y Soulgarden. Ozymandias, disco disponible ya en todas las plataformas digitales de la banda peruana Hypernaut. Sonaban en este 2x1 en Abriendo Cabezas, que vamos a estar cerrando nuestros viajes musicales y esta primera hora de programa, ubicados en México, presentándote dos propuestas totalmente distintas dentro del rock duro mexicano. La primera de ellas es del músico León de Marcos. En el año 2023 editaba un proyecto o un disco conceptual llamado Consecuencias Ópera Metal, y desde allí vamos a compartir el track Duele. León de Marcos sonando aquí en Abriendo Cabezas Podcast. Sangre a mi hogar. seguirán sus sueños. Están perdidos en un laberinto. ¿Cómo es que podremos en medio del dolor seguir? Duele, se apagan todos los sueños. Sin ti vivir no podremos. Añorando hasta el final, acompañarte vuelve. Duele, no entiendo cómo hemos hecho para volvernos ajenos. Y desde México, todo el sonido del metal progresivo, del metal sinfónico a cargo del músico León de Marco, haciendo este Duele, tema incluido en su segunda producción musical llamado Consecuencias Ópera Metal. Y bueno, hablándote un poco del músico, es un músico, compositor, escritor, director, productor y actor mexicano nacido en León, Guanajuato, que comenzó su desarrollo artístico trabajando canciones a los 7 años, continuando con su formación académica. En el segundo año de la carrera de medicina, bueno, decide abandonar esos estudios para dedicarse completamente a la música, principalmente a la guitarra acústica y eléctrica, dando paso así a su nueva preparación profesional en la Escuela de Música de León, lenguas extranjeras en la Universidad de Guanajuato, técnica de guitarra flamenca en España con el maestro Manolo Sanlúcar, musicoterapia y musicopedagogía en el Instituto Mexicano de Musicoterapia, y en el 2020 terminó la licenciatura en música composición en la Universidad de Guanajuato. Es un estudioso investigador del flamenco, con 24 años de trayectoria y 7 discos. Ha compuesto música popular mexicana, rock, opereta, flamenco, flamenco fusión, zarzuela, rock y metal progresivo. Ha compartido sus creaciones con el público de España, Cuba, Argentina y México, actuando en vivo, y fundó y dirigió por 45 años la Otgil, Orquesta Juvenil de Guitarra de la Ciudad de León, consecuencia de su segunda ópera de metal progresivo. León Di Marco, entonces, sonando aquí en Abriendo Cabezas en esta primera hora de programa Nuestros Viajes Musicales. Y bueno, de la propuesta de León Di Marco nos vamos a otro músico mexicano. Estoy hablando de Eric Nightmare, músico productor que en el 2025 arrancaba con su proyecto solista, y lo que vamos a compartir ya un poco más en la línea del metal extremo, mezclando el metal, el thrash, el death, el con tintes de black, de doom, moviéndose con total libertad dentro de los géneros del heavy metal. Eric Nightmare entonces cierra esta primera hora del programa de Abriendo Cabezas y Nuestros Viajes Musicales en México. Suena con este Miser. Soy un Brasil, México, Perú, Argentina, Ecuador, Chile, Colombia, Venezuela y Uruguay. El rock en todas sus expresiones. Noches blancas, nena. Abriendo cabezas. Abriendo cabezas. Las mejores bandas latinoamericanas con influencia de sonidos de todos los tiempos. Música alternativa para tus oídos. Abriendo cabezas. Abriendo cabezas. Tuvimos una conexión. Dragon's Lair. A fantasy adventure where you become a valiant knight on a quest to rescue the fair princess from the clutches of an evil dragon. Películas eróticas, invasores del espacio, musarelas y cerveza. Sillas levantadas, piso enjabonado, me quedo ahí parado, yo me voy para otro lado. Volvimos segunda hora de programa a puro rock nacional en este tramo aquí en Abriendo Cabezas Podcast, temporada 2026. Y bueno, arrancamos con algunos regresos importantes dentro del rock nacional, y uno de ellos es la banda Los Vidrios, con formación original. Esta banda que tuvo un periodo desde el año de actividad, desde el año 1985 hasta el 2001, cuando finalmente la banda se disuelve. Y bueno, hace un par de añitos ya había habido algunas reuniones no oficiales de la banda, y finalmente ahora sí se toma la decisión del regreso de Los Vidrios. grupo uruguayo formado, como les decía, en el año 85, teniendo como integrantes originales a Marcelo Barreiro en primera guitarra y voz, Juan G. Gentile en guitarra y vocales también, Gerardo Bruno en batería y Marcelo Chiapino en bajo, hasta su bueno, formación que duró hasta su separación en el 2001. Bueno, volviendo un poco a lo que fue la historia de la banda, en el año 86 grabaron un demo con dos temas que llevaron a la emisora El Dorado FM 100.3. Inmediatamente el tema No sé quién soy comenzó a sonar y ascender en el ranking de dicha radio, y se caracterizaron por ciertos elementos estilísticos diferentes al resto de los grupos de la época: armonías vocales y sonidos pop e influencias no punk, que era lo que reinaban hasta ese momento. Debido a esta pronta repercusión, fueron incluidos en 1986 en el álbum recopilatorio Descarga con Frecuencia Libre del programa de radio Frecuencia Libre, conducido por Darío Medina en El Dorado FM. Los únicos artistas uruguayos, además de Rubén Rada, en el que participaron artistas argentinos y brasileños como Lito Nevia y Gal Costa. Para el año 87 se editó su primer álbum titulado Mundos Distintos, donde los principales éxitos fueron No sé quién soy, Rap de la Oficina, Gusanos, una versión del clásico Los Shakers, Rompan Todos, y este tema que compartíamos, el tema llamado 18. Dicho disco fue editado por el sello Regala Planta. Al año siguiente, el sello Orfeo Palacio de la Música edita el segundo trabajo discográfico de la banda. El disco se llama It Up To You y tiene la particularidad de haber sido cantado totalmente en inglés. En esos años participaron de festivales como Montevideo Rock y dieron recitales en el Palacio Peñarol y en el Teatro Verano, donde compartieron escenarios con bandas importantes de la época. Actuaron junto a Los Tontos en el certamen de La Reina de Punta del Este en 87, en el Cantegrit Canti Club de Punta del Este. Luego de un paréntesis de 10 años, el grupo volvió a reunirse con dos nuevos integrantes, Alejandro Cerrato en el bajo y Joaquín Molas, ex Séptimo Velo y ex Níquel, en la batería. Enseguida recibieron una propuesta del sello BMG para integrar un CD junto a otros grupos locales como Hereford y Hopshan, entre otros. La idea de BMG era reeditar el tema No sé quién soy de 1986 y agregar un tema nuevo. El disco se llama Viejo Yap y tuvo una muy buena difusión, por lo que continuaron las actividades, actuaciones en Montevideo, en el circuito de PAP. En el mismo año, a través de BMG, fueron incluidos en dos CD de difusión internacional, Hit Dix Latino, que se realizaron en Texas y que integraron junto a artistas latinos como Ana Belén y Eros Ramazzotti y Maná, entre otros. En el 98, BM eligió a Los Vidrios como teloneros de la presentación de Andrés Calamaro en el Palacio Peñarol. Para el año 2000, el Fondo Nacional de Música le financió el proyecto de su nuevo CD Esto y Aquello, disco en el que se mezclan las influencias musicales de sus integrantes y en el que hay una gran variedad de ritmos y estilos. Uno de los temas, Relaciones Públicas, una mezcla de murga y rock, fue grabado con las voces de la murga Los Diablos Verdes, quienes obtuvieron en ese año el primer premio de su categoría. Al año siguiente se edita el segundo compilado de rock nacional Graffiti, con el cual participó Claudio Taddei y Abuela Coca, entre otros, y en el que es incluido el tema Relaciones Públicas de la banda. Hasta ahí la actividad de Los Vidrios. Se termina parte de la banda yéndose a España, se disuelven y bueno, hace ya uno o dos añitos, por esas cosas de la vida, se vuelven a juntar aquí en Uruguay, y esto termina finalmente desencadenando en esta nueva etapa que la banda Los Vidrios, con la formación original, van a estar

La revolución se forja lento, se alimenta de los cuentos, de pisadas a los que ya no dan pie. Y no con violencias de cabeza. Que es ahora cuando más hay que meter. Y seguimos en Abriendo Cabezas a puro rock nacional y seguimos con esto de los regresos a las tablas de algunas importantes bandas nacionales. Pasaron los vidrios y bueno, el turno ahora es para hablar un poquito del retorno de la gente de La Saga, que sonaban con este De Cabeza desde su disco debut editado ya en el año 2003, de donde querés venir mañana. Y bueno, banda que estaba integrada por Nicolás Bagatini en las vocales, Daniela Sony en guitarra, Damián Silva en el bajo, Nicolás Constantin en batería y Agustín Ferreira en la guitarra. Y bueno, esta histórica banda del rock uruguayo con 5 discos editados, un disco, uno de ellos galardonado como disco de oro por sus ventas, con un sonido que manifiesta en las canciones con un tono optimista y de cierta dulzura que lleva el rock en su costado más intimista. Con varias giras nacionales a sus espaldas, participaciones en festivales masivos con una más que aceptable recepción del público, actuaciones propias en importantes salas de Montevideo, la banda marca en este 2026 y tira la primicia de su regreso. La banda, bueno, posee una amplia experiencia que se demuestra en la solidez con la que enfrentaba cada show. Y como les contaba, bueno, allá por el año 2003 editaban su disco debut, De Donde Querés Venir Mañana. El disco comenzó a sonar rápidamente en las radios y rotó de tal manera que la banda se consolidó como uno de los grupos fundamentales de la movida del rock uruguayo posterior a la crisis. La rebeldía de tono esperanzador que caracteriza el disco, que Bueno, cumplió ya más de 15 años, lo llevó a llenar teatros, a realizar recitales de producción propia, a recorrer el país participando de festivales masivos donde enfrentaron por primera vez audiencias multitudinarias. Con su segundo álbum Quiero del 2005, el formato canción se había afianzado y lograron así un disco de mucha riqueza melódica que rápidamente llegaron a las radios. De tono netamente más rockero, el disco fue muy bien recibido. Junto a él volvieron a girar por todo el país y participar de festivales y escenarios, festejando su lanzamiento con varios teatros a lleno. Su tercera edición del año 2007 se llamó Eso que nos lleva, y este material en vivo que registra un show muy emocionante de la banda se lanzó a través de un diario de distribución nacional y se convirtió en su primer disco de oro, vendiendo todas las copias en un solo día. El Vendaval del año 2010 agotó su tirada rápidamente y con él la banda creció nuevamente y se posicionó en el lugar de privilegio al ingresar a la Argentina. Con él realizaron 4 shows a pleno en la Trastienda, firmaron contrato con EMI Music y comenzaron a sonar en canales de difusión masiva latinoamericanos como la MTV, Match Music, entre otros. Durante esos años giraron por Argentina, tocaron en Uruguay y Argentina junto a la Bersuit, No te va a gustar, Las pastillas del abuelo, para terminar la gira llenando el Roxy bonaerense en lo que fue la primera presentación oficial del disco en dicho país. A más de 10 años de la edición de su primer álbum, el grupo editó Íntimo, que es una recorrida por canciones cargadas de poesía grabadas en medio de su gira por Argentina en el 2011. El registro de su show único, Íntimo, conmovedor, que muestra la consolidación del grupo como uno de los mayores exponentes del rock uruguayo, disco que fue grabado en directo el 23 de agosto del 2011 por Diego Verdier en la Sala Blanca Podestá del Sodre para el segundo ciclo de autores en vivo de Agadu, mezclado y masterizado por el propio Diego en La Mayor Errante, La Mayor. Errante es la canción elegida como el primer simple de difusión de Íntimo. Y bueno, hasta ahí fueron el trabajo en cuanto a estudio de la banda. Presentaron el disco, siguieron girando hasta que decidieron hacer un impasse, que en este 2026 la banda decide romperlo y tirar la novedad del regreso nuevamente tanto a los estudios como a los escenarios. La saga entonces regresando en este 2026 y tenían que sonar aquí en Abriendo Cabezas. We'll be right back. Y seguimos en Abriendo Cabezas, y finalmente salió casi un mini especial, se podría decir, de alguna de las bandas que están marcando su regreso a la movida uruguaya en este 2026. Y otro de los casos era la banda que sonaba, la gente de Mona Lisa. Lo que compartíamos era Mensaje al Mar, tema que la banda incluía en lo que era su disco debut Maldecidos, los que nos cierran las puertas. Hablándote un poco de esta legendaria banda también, que en este 2026 ha vuelto a los escenarios, te cuento que, bueno, desde fines de la década de los 70, Sarasola y Estrada caminaban en la escena musical uruguaya. Ambos con amplia trayectoria integraban la banda Quo Vadis, una de las bandas más recordadas y respetadas de nuestro público. Llegaron los 90 y ellos querían algo más: su propia música, armonías, letras y estilo, que plasmaron en 9 primeras canciones y dieron inicio así a Mona Lisa. La ocasión para presentarla fue en diciembre del año 91 en Colcat, un reducto reservado para el rock más duro, con un público sectario que se rindió ante la música de la banda. En abril del año 92 llegó a Uruguay la banda sueca Roxette, y la actuación en el Estadio Centenario tuvo como grupo de apertura a Mona Lisa. Por primera vez la banda se enfrentaba ante 25.000 personas. La actuación tuvo el nivel de profesionalismo que se esperaba, con el plus de recoger una excelente crítica en los medios especializados locales y también internacionales, que estuvieron presentes cubriendo dicho show. Las canciones que allí se descubrían formaron parte del primer trabajo discográfico bajo el sello Top Record, editado inmediatamente después de la memorable actuación. El nombre Mona Lisa sí comenzó a sonar en el ambiente, reconocido además las excelentes composiciones y virtudes de los ejecutantes. Mozart Chacho Zarazola lideraba la banda en la guitarra y junto a la voz y el frontman de Omar Estrada dieron al grupo el sello que aún hoy permanece vigente. El año 92 fue un año de mucha movida y sucedieron actuaciones como la de el barco francés Cargo 92, Boliche de Montevideo y la Costa de Oro, para culminar en el año en Montevideo Rock 4, como única banda uruguaya, alternaron junto a Para Lamas Dos Suceso, Brian Adams, B52 y Joey Cocker, nada más y nada menos. Fue también en el año 92 que realizaron su primer clip de la canción Mensaje al Mar, tema que compartíamos aquí en nuestro podcast, y de ahí en más el corte más difundido de la banda. Un fenómeno curioso habla bien de la banda: sus canciones se empezaban a escuchar en las FMs y en las letras de Mona Lisa son universales, escapando a la literatura localista que se caracteriza a la banda uruguaya. Eso unido a un rock muy dirigible, sin extremismos, y con algunos frentes pop, hace que la banda tenga grandes posibilidades de proyectarse fuera de fronteras. Siguieron momentos de actividad, tranquilidad, algunos toques en los boliches, presentaciones en Sala Verdi y una actuación unplugged que dejó como registro un video de la balada Silencios Diferentes. Pero bueno, una mirada interna sumada al viaje a Europa de su líder Zarazola obligó al grupo a realizar un impas para concentrarse en un cambio estético que se acompasa con los mundos en materia de música. La incorporación en el bajo de Ricardo Lechuga Rodríguez aportó nuevos matices sonoros y composiciones que se vieron luego enriquecidas en los meses de grabación que se sucedieron en el estudio de Washington Carrasco, logrando un excelente contenido. Un segundo trabajo, lanzado a comienzos del año 2000, el disco Jardín de los Sueños, tiene la particularidad de contar simultáneamente con tres cortes en diferentes rankings de radios locales. De esto se desprenden dos cosas: lo parejo y eficaz del álbum, más la diversidad en las preferencias de distintos temas de una banda tan versátil como fiel a sus raíces. La banda afianza cada vez más y en el 2001 es invitada a participar con Shakira para abrir su show. Siguen los toques por Montevideo, boliches de Ciudad Vieja y en la costa este de nuestro país. Para el año 2003, Mona Lisa presenta oficialmente su CD en una sala Zita Rosa colmada por muchos de sus seguidores que durante años vienen vigilando a la banda que sigue en su camino por el rock and roll. Por el año 2004, bueno, la banda experimenta algunos cambios más en su integración y queda finalmente en formato rock and roll, batería, bajo y dos guitarras, y entra a formar parte del grupo y en forma permanente, ya que participaba como músico invitado el guitarrista el Mancho Arteaga, blusero de alma, y quien le aporta a la banda un nuevo color dentro de la estética siempre rockera del grupo. También en esa época toma la voz líder Naik Echenique, quien venía siendo bajista desde hacía tiempo. Luego de algunos cambios en la batería, Miguel Romano, Mape Bocio y Diego Munua, finalmente quien toma la posta es Leo Vargas, y así se conforma la banda prácticamente hasta lo que sería el último show bajo el nombre Mona Lisa. En el 2005 es La Oreja de Van Gogh quien recibe a Mona Lisa para abrir su show en el Velódromo Municipal. En marzo del 2007 tocan junto a Brian Adams en el Estadio Centenario, y finalmente en el 2007 se termina de grabar el nuevo CD Como Quieras, acompañado con un nuevo videoclip del tema que lleva el mismo nombre. Fue un disco con canciones nuevas, con un perfil más pop que los anteriores, pero siempre con la presencia de guitarras zarpadas de Chacho Sarasola y Mancho Artiaga, con algunas baladas muy naturales y temas también fuertes. Brian Ann vuelve a Montevideo en abril del 2008 y Mona Lisa nuevamente abre su show, esta vez en el Teatro de Verano. Y bueno, eso sería el último hito de la banda para resaltar. Ya entrando en finales del 2010, la banda se separa y recién para el año 2025, bueno, la banda vuelve a hablar del tema Reunión. Y en este y finales del año pasado se dio dos shows a sala llena en la sala Lazaroff, donde la banda sí oficialmente marcó su regreso. Edgardo Echenique en bajo, Leo Vargas en batería, Germán Artiaga, en guitarra, Chacho Sarasola en guitarra. Fue la última formación de la banda para el año 2010. Y bueno, en este 2026 la banda vuelve, pero ya con el señor Eduardo Estrada en las vocales, Chacho Sarasola en guitarra y también Tony Piñeiro en batería como integrantes nuevos. Vamos a ir cerrando esta primera hora de programa y de aquí hasta el final nos metemos en vivo a disfrutar lo que fue el festival llamado Todo por el Blues 3. Guitarras blueseras y más que poderosas, las de Juan Facchini, Pablo Traverso y Jorge Surraco, sonando en vivo aquí en Abriendo Cabezas Podcast. El momento de mayor contacto entre el artista y su público. Abriendo Cabezas, te presenta en concierto, como si hubieras estado ahí. Has pensaba era el palacio de mi soledad. Esta vez creo que sabía. Extraño. Extraño. Fotos

Aplausos y más aplausos, sin ninguna duda, para estos tres grandes guitarristas de blues uruguayo: el señor Juan Facchini, Pablo Traverso y Jorge Surraco, que en el año 1996 formaban parte de este festival llamado, o de este show, mejor dicho, llamado Todo por el Blues, que fue un evento realizado en el Teatro El Galpón, más concretamente el 17 del mes 9 del año 1996, con los músicos, como les decía, Pablo Traverso, Juan Facchini y Jorge Surraco, junto a Pato Acevedo, Marcelo Martino, y estaba organizado por el programa de la XFM, en ese momento lo que era el Dorado FM, conducido por el señor José María Barrios, Todo por el Blues. Junto a este trío de guitarras, como les decía, bueno, Fernando Barreto en el bajo, Marcelo Martino en batería, Rafael Antoñaza en las vocales y Eduardo Pato Acevedo en armónica. Y bueno, lo que compartíamos por ahí eran los dos primeros track, Fragilidad y Les Fantaset de Facchini, Traverso y Surraco. Y bueno, estoy hablándote un poco sobre el disco. Es el primer disco, en realidad, en este formato, con este proyecto, en el año 96. Reunía a Jorge Surraco, guitarrista en ese momento de la banda Las Pajas Blancas Blues, Juan Facchini de El Conde de Saint Germain y Pablo Traverso, en ese momento, de la banda Don Gato. Recordemos que fue un año que aquí en Uruguay, fueron un par de años donde el blues se instaló y fuerte. Motivo, sin ninguna duda, importante fue la primera visita del señor B.B. King aquí al Uruguay, en el Cine Teatro Plaza, donde recordemos la incandescente blues banda fue la banda encargada de abrir la noche para el rey del blues. Y bueno, junto a esto empezaron a fomentarse y a aparecer festivales de blues, el Blues en el Lago, todo Todos por el Blues. empezaron a aparecer bandas más que importantes, la Chicago Blues Banda, junto a las tres ya mencionadas, junto a la Incandescente Blues Banda, evidentemente una de las bandas pioneras dentro del blues rock post dictadura aquí en Uruguay. La Blues and Roll, y bueno, se reunían, o mejor dicho, la producción de este evento reunía a estos tres guitarristas como referentes del blues en ese momento, o como tres de los referentes sin ninguna duda, pues no podemos dejar afuera lo que venía realizando, como les decía, Ramón Aloín junto a, con la Incandescente Blues Banda, por ahí la Chicago Blues Banda con Julio Urrutia, Julio Biurrun con la Blues and Roll, los hermanos Núñez, con la banda de la Luna Azul. Y esto era sonido en vivo, todo por el blues. Y bueno, nosotros quisimos repasar un poquito este compilado, o lo que nos diera el tiempo, aquí en Abriendo Cabezas, en este nuevo podcast. Vamos cerrando, nada más y nada menos, a puro blues, y nos despedimos esperando que hayan disfrutado el programa de hoy, y bueno, volvernos a oír la próxima semana. Les reitero, como siempre, darse una vuelta por Facebook, por Instagram, por todas nuestras redes, y seguirse sumando. Bye bye, que pasen lindo, nos oímos. Abriendo Cabezas, un programa 100% cultura rock.